Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. 60 minutos de estancia para dar rienda suelta a nuestra imaginación a estos 60 minutos en los cuales estaremos compartiendo las ondas contigo. Hoy, 8 de marzo, programa número 905 para lo que viene a ser esta andadura radiofónica, en la cual vamos a tener nada más y nada menos que a la formación La Excavadora, que a través de la voz de Chiqui, que no es otro que Raúl Lassa, guitarrista de la formación, nos pondrá al orden de lo que es este disco homónimo. Rock and roll auténtico para una formación que se quiere abrir un hueco dentro de este mare magnum del rock and roll. Vamos a comenzar y vamos a arrancar nuevamente los mandos capitaneados y dirigidos por DJ Jabato en los controles y en la locución. Y comenzamos con lo que es esta banda que se llama Toso. Nos llega un single con tres temas y escuchamos lo que es, a través de las letras de Javi Toso y la música de Bolu Andón, lo que es este Oblígame a Respirar. Vamos a respirar y vamos a disfrutar. Por ello mismo, fuera las mascarillas, comienza el rock and roll aquí en larrua.es a través de Odyssey. despertar. Arrástrame, quiero volar. Cuando no hay tiempo, sobran las flores. Ya no quedan corazones cuando hay sangre y está hirviendo. Siempre parece buen momento. Hoy no quiero pensar, cada momento es el final. Y lo de fuera ya no me interesa. Obligame a respirar. Obligame a respirar. Está sonando el rock and roll callejero de la formación Toso, que suena para todos vosotros a través de Javi y de Bolu, con este primer corte que abre este single, Oblígame a respirar, y que nosotros continuamos, proseguimos y lo hacemos con más música. Hoy en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y lo vamos a hacer con la voz de Elena Curti y con lo que es su banda, Curti Name, sonando con lo que es este EP llamado I Need Rock and Roll, y hoy lo hacemos con este It's a Sin, el tema que abre dicho compacto que suena para todos ustedes aquí a través de la Rúa.es en el Día Internacional de la Mujer. I don't know how I didn't see it before. Ahí están sonando, recuerda su nombre, ellos se hacen llamar como su propia cantante, Courtney Name, que suena para todos vosotros aquí, en este 8 de marzo, programa número 905, y ya vamos con nuestra banda invitada, que estará en la palestra vía telefónica a través del norte, ellos se llaman La Excavadora, y escuchamos este tema, que es lo que todos deseamos, futuro. Ahí están sonando, La Excavadora. Están sonando, se llaman La Excavadora y disfrutando con ellos de lo que es su música, esta banda que se lanza con este disco anónimo, de los cuales tenemos al otro lado de la línea telefónica a Chiqui. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal va eso? Todo bien, ¿qué estamos? Ya por casa me dices, ¿no? Sí, ya hemos acabado de ensayar y andábamos hoy un poco espesos y hemos dicho, una fiesta, y vamos para casa. Además, ahora nos recogemos pronto. Esto del toque de queda y así. Bueno, Chiqui, vamos a hablar de lo que es la formación de La Excavadora. ¿Cómo nace esta banda novedosa? Porque es vuestro disco anónimo y os dais a conocer, aunque vosotros ya, algunos de la banda, tenéis un largo recorrido dentro del mundo musical. Sí, pues nada, el tema es que, bueno, eso, teníamos ganas de montar una banda así guapa. Y nada, había bastantes ideas, había bastantes cosillas y bueno, y aprovechando un poco el parón este de que hizo Gatillazo, que luego la gira de la polla era pocos conciertos, teníamos tiempo tal y cual, dijimos, mira, mejor que ahora no vamos a tener nunca. Y nada, y nos pusimos a ello y súper bien, ya al Ángel y al Butón estaba tocando con ellos en Gatillazo y nada, les dije la idea, les gustó. Y luego al Pela, ya le conocíamos ya de toda la vida de otras bandas, tal y cual, le dijimos y nada, le gustó los temas, un poco la maquetilla y las ideas que teníamos y nada, empezamos a meterle voces, luego ya vino Miquel, también que también lo conocíamos y así fue un poco los comienzos. Os pilló la pandemia, ¿no? Por medio, está claro. Sí, nada, eso fue, pues sin más, cuando ya estaba, justo nos pusimos ya a ensayar todos juntos, ya que estaban un poco los temas ya metidos a las voces, tal y cual, y empezamos ya a ensayar, ensayaríamos 3 o 4 veces, y pum, la pandemia, así que ahí nos jodió un poco, pero bueno, que luego al final sirvió también para acelerar un poco el proceso, ¿no? Porque ya, claro, estás todo el día en casa sin hacer nada, pues hacer las canciones. Y luego acabasteis de prepararlas una vez que ya pudimos salir de lo que fue el confinamiento en sí. Sí, ahí está, nada, además estuvo bien porque fue estar ahí confinados haciendo las canciones, encima estaba guay porque estábamos eso, por Telegram mandándonos las cosas, y encima coincidía luego que todos los días acabábamos y llegaba la hora de las 8 de la tarde, la hora de los aplausos, y parecía que nos aplaudían. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues nada, en este, ¿cómo se llama? En Donde Aritz, ahí en Usurbil, en su estudio, y muy, muy bien, la verdad. El este Aritz, desde el principio ya tenía oído los temas y así, le gustó el rollo y se apuntó ahí al barco, ya quería hacernos la producción todo, y digo, ay, nosotros encantados de la vida, muy bien, muy bien. Por el estudio han pasado algunos amigos que otros, ¿no? Sí, el Sume allá, que se hizo unos coritos, guay, y Arturo, de nuevo, catecismo católico, muy bien, muy bien. Y claro, teníais pensado pues sacar esta historia de la excavadora mientras que la polla estaba haciendo su gira del 40 aniversario. Sí, al final era, la historia es como para compaginar un poco, ¿no? Porque al final... Uh-huh. Yo siempre he estado tocando en otras bandas, bueno, todos hemos estado en otras bandas, incluso, pues eso, pues la idea era pues tocar con los dos grupos y sin más. Y ahora, claro, todos venís de otras bandas, de otras formaciones, ¿cómo os vais ganando la vida? Porque ahora está complicado el actuar, no sé si habréis dado algún concierto con la excavadora. Sí, no, este sábado mismamente hemos estado... la Santana 27 en Bilbao y a tope, y muy bien, muy bien. A ver, estamos tocando en sitios de aforo reducidos, poco a poco, y bueno, pues más que nada estamos dándonos un poco a conocer y dándole ahí caña poco a poco. Mientras que se va abriendo el grifo, pues ahí vamos metiendo ruido. Cantando en castellano, ¿no pensasteis en otros idiomas? ¿Lo teníais premeditado? Pues ahí, eso ahí intentamos alguna en euskera, tal igual, pero no nos quedaba muy bien del todo y al final fueron todas en castellano. Luego, el controla en inglés también, pero bueno, quería en castellano y en castellano al final. Sí. ¿Y qué nos vamos a encontrar dentro de las letras de la excavadora? Pues un poco de crítica social, de amor, de drogas, de fiesta... De todas las cosas, un poco. ¿Y por qué este nombre de la excavadora? Pues el nombre salió un poco de casualidad también. Pues la típica noche que te quedas ahí, que se te hace tarde, que estás ahí a gusto, tienes a soltar nombres chorras. Y pues eso, imagínate, la que podíamos soltar. Y al final, no sé, fue el Pela, creo, que soltó la excavadora, tal. Y al día siguiente de esto, que ya empiezas a pensar, y dices, hostia, pues no suena tan mal, ¿eh? No suena tan mal. Fue cogiendo fuerza el nombre y al final se quedó ahí. Y de ello la portada, me imagino, que luego os habéis ido aquí a buscar a algunos compañeros de la obra. Claro, sí, ahí además está en Vitoria, está donde hicimos las fotos. El Miquel dijo, hostia, hay un sitio de excavadoras de puta madre, tal y cual, vamos a ir. Y allá que fuimos. Y en cuanto a lo que es la edición del disco, ¿cómo lo habéis gestionado? Nada, eso ha sido Mauka. Mauka es la oficina management. Pues soy yo un poco... Se enteró de que estábamos haciendo el grupo, yo la maqueta y decidió apostar por nosotros fuerte, y nos han sacado todos ellos y nos han echado una mano en todo y apoyándonos en todo, y súper contentos. A los tiempos que corren es una gran ayuda. Sí, no, esto ahora mismo es casi como que te toque la lotería, porque la cosa con lo mal y lo difícil está todo, que apuesten por ti y te apoyen, en cómo nos están apoyando en todo, pues la verdad es que que muy, muy agradecidos y muy contentos. Me dices que estáis tocando, que evidentemente con las medidas que tenemos ahora frente al COVID y a todas las historias que vivimos en nuestra actualidad, ¿cómo lo palpáis? ¿Cómo veis el futuro de la música en unos meses? Bueno, pues yo lo veo bastante con bastante optimismo, ¿eh? Pero bueno, yo también soy así un poco igual demasiado optimista, pero bueno. Pero estamos haciendo en aforos reducidos, pero bueno, cada vez se va abriendo un poco más. Este sábado vamos a tocar en Madrid, ahí en la Sala Cero. Y bueno, y lo que te decía, que son aforos reducidos, pues cada día te van dejando un poco más, un poco más, un poco más, y yo espero que en unos meses ya empiece a ser una medio normalidad, entre comillas. Pero bueno, soy yo también muy optimista igual, ¿eh? Pero bueno, de momento vamos ahí. ¿Qué día estáis aquí en Madrid? Este sábado. ¿Y luego ya tenéis más conciertos preparados? Sí, sí, tenemos, bueno, hemos estado en Vitoria, en Oñate, en Bermeo. Este fin de semana estuvimos en Bilbao. Luego tenemos Madrid, Zamora. Luego tenemos en Lleida también. Tenemos bastantes cosillas por ahí de medio cerradas. Y bueno, todavía no podemos ir diciendo mucho, pero tenemos cositas por ahí. Lo cual pinta bastante bien para eso, para los tiempos. Sí, sí, sí. Vamos, a día de hoy, con lo mal que está todo, recién salido, que hemos nacido hace 2 días, y que tengamos tantos conciertos, luego están yendo muy bien todos los conciertos, todo, vamos, para seguir con un canto de los dientes. Sí, sí. También tenemos un vídeo por ahí para que la gente los pueda conocer. Sí, tenemos dos videoclips. Tenemos dos videoclips. Y que hemos lanzado uno hace, creo que son 2 meses, el de Ceniza, y luego el de Futuro, y están funcionando súper bien, y ahí está, para que la gente quiera ver, ahí nos puede ver. ¿Dónde os pueden ver? ¿Ahí, en las redes sociales? ¿Dónde estáis? Sí, en las redes sociales, en todas, en YouTube tenemos canal también, ahí pones la excavadora y tenemos de todo, a ver. ¿Y Gatillazo volverá? Pues eso ahora mismo no soy Nostradamus, pero está, de momento está todo parado. El tema de Gatillazo y de lo de la boya está como en un punto muerto, que no se sabe por dónde va a salir con estas historias. ¿Y cómo ves desde tu prisma el futuro de todo lo que nos rodea con yo, esta pandemia que hemos vivido? Yo, eso, como te he dicho antes, soy demasiado positivo. Piensas bien. Pero yo creo que vamos a empezar a ver la luz al final del túnel en breve. Yo, en lo que veo y lo que percibo un poco, pues la gente, todo un poco tal, lo que veo, que ya mucho más no puede estar esto así, pero bueno, como te digo, tampoco tenemos la bolita de cristal. Y frente a los festivales, que es algo más complejo, por lo menos yo no los veo en este verano del 2021. Sí, pues yo, por ejemplo, mira, yo sí. Así, claro, me gusta. Es lo que te digo. Yo, a ver, no te digo yo que veo festivales de 40.000 personas, pues no, pero festivales más pequeños, de otra manera, buscándole la vuelta, yo sí los veo, pero eso, lo que decía, que unos dicen que no, otros dicen que sí, pues ya seguimos viendo. Y en cuanto a la excavadora, ¿seguís trabajando con nuevos temas ahora que también tenemos mucho tiempo para pensar y para poder hacer otras cosas? Sí, hombre, ahora mismo estamos, a ver, tenemos ideas, tenemos cosas, pero bueno, ahora estamos ya dándole, como estamos tocando bastante todos los fines de semana, pues estamos un poco eso, que toca, ensayas 2 días y tocas y vuelves a tocar, entonces bueno, estamos un poco ahora ahí, pero cuando relajemos un poco empezaremos ya a componer, ¿no? Pero bueno, ahí está, poco a poco. Y ahora, yo espero que también lo veas positivo. La evolución del rock para la gente más joven, ¿cómo ves nuestro estado? Pues no tengo, mira, hay más jodido, porque hay que decir. Pues no sé, yo creo que la gente al final está ahí, todo está al alcance, y que vaya oyendo la gente, que le vaya gustando, hay mil grupos, mil bandas, no sé, ahí está todo, ¿no? Bueno, pues actitud positiva, que es lo que nos gusta y lo que necesitamos en esta sociedad y en estos tiempos que vivimos. Chiqui, yo arrancaba con Futuro para comenzar la entrevista, y me gustaría que tú eligieras uno de los 12 temas que componen el disco para despedirnos. Bueno, pues el Pony igual, esa de futuro tenía caña, una un poco más rock, más la excavadora, por ejemplo. Uh-huh. La excavadora que da título a la banda. Ahí y... está. Muy bien. ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras comentar a la gente que nos está escuchando? Comentar que, sin más, el sábado estamos ahí en Madrid, en la Sala Cero, y que prepararemos buena fiesta. Uh-huh. Que se anime la gente. ¿Tocáis solo vosotros? ¿Tocáis con alguna otra banda? Solos. Tocamos solos ahí en la Sala Cero. Uh-huh. Muy bien, pues que haya suerte, que vayan a veros muchos compañeros y a disfrutar, ¿vale, Chiqui? Ahí está, muchas gracias. Venga, hasta luego, tío, gracias hasta a luego. Ti. Hasta luego, nos vamos con la excavadora y con el tema que les da título. Ahí están sonando. Largo en el parque. El destino me arrojó a la cuneta. Los hombres me dejaron en paz. Así que yo mismo arranqué la excavadora. Están sonando, se llaman La Excavadora, llegan desde el norte para dar guerra con su rock and roll, y como nos decía Chiqui, este próximo sábado 13 de marzo estarán en la Sala Cero de Madrid para presentarnos todas sus canciones y para seguir animando la vida. Ahí, actitud positiva, nos encanta, y así debe de ser y así debemos de continuar. Vamos a hacerlo con más bandas, con más rigor, con con más grupos, como es el caso de Rafkin, el señor Pedro de La Fuga, que el día anterior también se presenta en Madrid, lo estará haciendo concretamente en el teatro del barrio. Rafkin presentándose con lo que era este proyecto en solitario, del cual extraemos una canción que no aparece en el disco, que se llama Normalidad y que nos habla de los tiempos en los cuales vivimos. Ahí está sonando Rafkin este próximo sábado. No, el viernes en Madrid está. Ahí está sonando. Disfrútalo. Hoy el sol se ha enredado en tus pestañas, al abrir los ojos se ha hecho la mañana, la tela que tapa la ventana se voló al invadir tu campo de batalla, la habitación un páramo sin ley, y en la almohada unos labios de color, yo satélite en picado, tú un volcán en erupción, haces que duelan menos las derrotas, haces que ahora me quiera un poco más, que la mejor droga siempre venga de tu boca, que nuestra saliva sea nuestro mejor champán, que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas. Pues ahí está sonando nada más y nada menos que el amigo Pedro de la formación La Fuga, que se lanzaba en solitario justamente en el tiempo de estancia de descanso para la banda de Reynosa y que nos pillaba en los momentos de pandemia. Estará este próximo viernes en Madrid. Y por otro lado, los que anteriormente estábamos entrevistando, que eran la formación La Excavadora, para disfrutar del buen rock and roll. Así que ya tienes dos excusas para no quedarte en casa. Para los que somos de aquí, del Foro de la Capital. Vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora con una banda que se llaman Down and Heath. Cambiamos totalmente opuesta la onda y lo hacemos con lo que es este disco llamado Fallen Antes, que nos llega a través de At Gaze Records y suena con su traca contundente con este State of Mind. Ahí están sonando, se llaman Death and Health en lo que es este programa número 905, 8 de marzo del año 2005, sonando, 2021, sonando para todos vosotros esta contundente formación que llega a nuestros oídos. Fucking guts with you and Continuamos con la marcha, más música para disfrutar, ahora a través de Maldito Records y con lo que es esta formación llamada Argion, que nos llegan con este Tiempo de Héroes. Ya nos gustaría a nosotros tener héroes los cuales nos sacaran las castañas del fuego y lucharan por la vida. Pero mirando hacia el horizonte y caminando, continuamos y proseguimos, y lo hacemos con esta formación de heavy metal contundente que nos llega de la mano de Maldito Records, como te decía, y que suena ahí, con este Tierra Prometida, que es lo que todos deseamos. Continuamos, vamos a por más bandas nacionales, que es lo que nos llega a nuestras manos. La verdad es que tenemos una vida un poco alocada en estos tiempos en los cuales queremos volver a vivir en nuestras normalidades antiguas. Hoy me alegraba porque una clienta vuelve a reabrir su centro de operaciones. Vamos a estar con la banda Anima Voodoo, una formación que nos llega vía correo y que nos manda una cartita y lo cual nos agrada. Aquí está el señor José y nos dice algo así, ¿vale? El disco data de ya algún tiempo, pero yo os lo pongo, nada más y nada menos que de 2013. Y otros días indagaremos en la red, escucharemos sus canciones, pero ¿qué le voy a hacer si yo viví en los 80 totalmente feliz y nací en los años 70. Hola, soy José de Anima Voodoo. Te mando disco físico como habíamos hablado. Llevamos ya casi ya sin editar en físico dos discos. Así que este compacto está un poco alejado del sonido actual de la banda. Os invitamos a escuchar nuestro último trabajo, La Belleza Terrible, en las principales plataformas de streaming. Un saludo, quedamos a vuestra disposición. Pues señor José, muchísimas gracias. Vamos a escuchar lo que es este disco llamado Apología de Nada, concretamente lo que es este sexto tema que se llama Bar Adentro, y le daremos chance ahí a vuestras redes sociales para disfrutar de lo que es vuestro disco más actual, La Belleza Terrible. Pero ahora recuperamos este tema y este Bar Adentro. Ahí va sonando a extra. Pase la espera, el invierno se fue y no vendrá primavera. Y beberme hasta las gotas del rocío, y beberme hasta los ríos, y beberme hasta las ganas de beber, y beber hasta perder el sentido, y beber sin más motivo que ponerme muy borracho y todo. Siento al firmamento, pues me pesa hasta morir el burdo lastre de esta jaula, la que siento que me pudro por momentos, que me humilla el porvenir, que apesto a mar. Toco las tetas al viento y le galopo como un loco. Follo con las nubes hasta que nos da el sofoco. No doy palpitar, cojo fuerza y me despoco. Cada vez es más espeso el denso velo del jardín. Y me da pena, me da pena, me da pena, me da pena. El que cree que duerme a salvo en el redil. Me da pena, me da pena, me da pena, me da pena. El que cree que con me corro de la certeza. Si solo puedo volar, agarra una cerveza y beberme hasta las gotas del rocío, y beberme hasta los ríos, y beberme hasta las ganas de beber, y beber por los momentos tullidos, y beber por los amigos, y beber por la de pena, porque ya no le queda nada que esperar. Y si no late el corazón, y si es un nudo las entrañas, y si hace llagas en el alma respirar. Y me abrazo a otra botella y me vuelvo a emborrachar. Ahí está sonando Anima Voodoo. Venga, que nos apuntamos los deberes para escuchar lo que es su última grabación. Vamos a cerrar lo que es el programa con una banda que se lo hace de forma tranquila. Ellos se denominan musicalmente como metal melancólico hacia el piano y en función de películas. A través de AFM Records nos llegan Silent Sky y lo hacemos con este Subtle Lines, concretamente con el corte Walls, en el cual encontramos voz. No en todos sus temas lo hay, ya que la mayoría son instrumentales, suaves, tranquilos, y nos vamos a despedir con este Walls. Muchísimas gracias por la escucha en lo que ha sido nuestro programa número 905 aquí a través de la Rúa.es en este 8 de marzo del año 2021. Finiquitando, hasta la semana que viene. Gracias. Yeah. What we know about truth, it's between me and you. And if I'm misunderstood, I'll soon be through these darkened woods. What we know about these shadows and the silence too, never seem to feel as hollow. This thing between me and you. Who am I in darkness when it's silent, when I'm alone? Who are you through the same lens? Can't let anybody in but you. Tear down this fortress, let these walls fall, fall down on us. Who am I with no defense? Can't let anybody through but you. I'm on my way, life's warning me to stay. We've been flying too low. Please call this what it is, while we're still above the surface. We've fallen, these waters are keeping us from setting suns. Is there even such an understanding?